Preguntar y decir la fecha. ¿A qué día estamos hoy? Hoy estamos a 5 de mayo. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, 16 de abril. ¿Qué día nació tu hermana? El 3 de julio de 2002.